Mariela es peluquera y, bueno, como todos en su rubro, están realmente muy, pero muy complicados para laburar, ¿no? Estaban incorporados en la propuesta del Ejecutivo la que tiene municipal, que llegar, la que tiene que llegar, que de provincia fue elevada a Nación y que podría permitir la apertura de las peluquerías, ¿no? Exacto. Mariela, bienvenida a BCU Radio. Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchán, te estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. ¿Cómo andan? Bueno, Mariela, claro, en la espera ustedes, en la espera que se está haciendo eterna, ¿no? Sí, sí, la verdad, estábamos muy esperanzados la semana pasada cuando se elevó todo el petitorio al intendente de la Cámara de Peluqueros, la Cámara de Comercio y diferentes comerciantes independientes. Teníamos la esperanza de que ya este lunes podíamos llegar a tener noticias, pero bueno, me parece que hay que esperar un poquito más, que la verdad que para nosotros esperar hoy es terrible, claro, porque nos aprietan las cuentas, nos aprietan los alquileres, los sueldos de nuestros empleados, más que nada eso, ¿no? Que a nuestras espaldas tenemos, depende de nosotros, muchas familias, más allá que las nuestras, y ya no tenemos espalda. La mayoría de nosotros, que somos pequeños comerciantes, no somos grandes comerciantes, uh-huh, que ya la venimos padeciendo hace años, que la inflación nos viene apretando, uh-huh, hoy nos cae toda esta situación, como a todos, porque tanto como al gobierno, que no se esperaba esto, nosotros tampoco. Realmente es desesperante, es triste la situación. Y bueno, como nos dicen, a seguir esperando. Claro. Mariela, ¿dónde tienes el comercio? Mi local está en la calle Alberdi, casi San Martín. Sí, es casi céntrico el salón. Claro. Es un salón mediano, que no es ni chico ni grande, donde trabajamos dos peluqueras. Yo soy la dueña, trabaja conmigo una empleada y trabaja mi hija, que es la encargada de hacer toda la belleza de manos y de pies. Tres familias, en definitiva. Claro, exacto. Mi hija ya es adulta, también tiene su propia familia. Ella es trabajadora independiente y yo tengo una empleada que de lo único que vive es de su sueldo. Y que hoy no sabemos cómo se lo vamos a pagar, porque es así. Y es terrible la situación, porque hace 40 días que nuestra facturación es cero, que no podemos abrir nuestras cortinas. Claro, porque ustedes desde el día 1 de la cuarentena están sin trabajar. Sí, inclusive nosotros cuando, desde el 17 de marzo, cuando ya se dictó la cuarentena, decidimos por sentido común cerrar las cortinas. Antes del 19, creo, el 19 o el 20 se dictó la cuarentena obligatoria. Sí, viernes 20. Yo el último día que atendí sin mi empleada, porque le pedí que no viniera, fue el martes 17, y a partir de ese día cerramos las cortinas del salón y no las pudimos volver a abrir. Para colmo, el rubro peluquería es día a día, o sea, hasta que no llega el cliente y le haces el trabajo, no cobrás. Y claro, sí, no, es justamente no es que tenemos ventas anticipadas, claro. Tampoco tomé la decisión de, porque hay por ahí muchos rubros de peluqueros que le venden el producto a su cliente y por demás, yo tomé la decisión de no hacerlo, porque tampoco me puedo sacar stock de encima, ¿no? Porque después cuando yo abro las cortinas los tengo que atender para atender, gracias a Dios, mis clientes me llaman todos los días, yo tengo contacto todos los días, están esperando ansiosas, voy modificando los turnos casi diariamente, porque voy tomando para el lunes, el lunes no podemos abrir, voy tomando, y así, y se va estirando la cuestión, pero tenemos clientes fieles que nos esperan, que sabemos que vamos a tener trabajo el día que abramos las cortinas, que no va a ser lo mismo, porque ya andás a ver cuándo vamos a volver a trabajar con salón lleno, porque no va a estar permitido, porque el protocolo así lo dice, te va a permitir un cliente por cada persona que estés trabajando dentro del salón, y si se te permite con los metros de cuadrados que tengas el salón. Entonces, que comprar las cosas descartables, que es una inversión que tenés que hacer más allá de todas las deudas que vos tenés, va a ser complicado. Hace poco participé de una charla virtual de la empresa L'Oréal, que dio sobre lo que es protocolo de higiene, y después de escucharlos a todos, te digo que no te daban ganas de abrir las cortinas. De abrir las cortinas, es demasiado. Pero bueno, hay que seguir porque tenemos responsabilidad, tenemos gente a cargo, por la cual hay que seguir. Seguro. Muchos de los comercios hoy, muchos de los peluqueros, no saben si van a poder volver a abrir su salón. Porque es una realidad, porque los alquileres se apremian, porque la situación en general es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, nosotros lo que estamos pidiendo, más allá de que nos dejen trabajar para ir dando vuelta la rueda a esto, es que también necesitamos esa ayuda económica de ver qué vamos a hacer con nuestros alquileres, de ver cómo qué vamos a hacer con nuestros empleados, cómo se les va a pagar, más allá de que nos dejen trabajar, porque hoy abrir las cortinas es trabajar a media máquina, porque no vamos a poder trabajar como trabajábamos antes. Claro, va a cambiar la manera totalmente Va a cambiar, ¿sí? Totalmente la manera de trabajar. Sí, y se va a ver reflejado obviamente la facturación, ¿no? Vamos a facturar con suerte un 50% menos de lo que veníamos facturando. Claro. Es una realidad, es así. O sea, vamos a trabajar para mantener a nuestros empleados. Es así, no queda otra realidad. Yo en mi caso particular tengo la suerte de que mi marido siempre formó parte de las actividades esenciales y sigue cobrando su sueldo en tiempo y forma. Pero la realidad de muchas familias, de peluqueros, es que viven al día a día con su salón, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen su colegio, que tienen cosas que pagar, y que hoy no están pudiendo trabajar. Así es. Es terrible. ¿Estás al tanto de cómo se va desarrollando la situación, digamos, esta presentación que hizo el municipio, que se está esperando la respuesta? Sí, desde la Cámara de Peluqueros realmente están haciendo un excelente trabajo. Los chicos nos mantienen informados día a día y hora a hora lo que está pasando. Y bueno, es permanecer unidos a todo esto para hacernos escuchar, ¿no? De eso se trata, es permanecer unidos en una sola voz en lo posible, más allá de las angustias personales, más allá de los desacuerdos que se pueda tener de diferentes voces, tratar de permanecer unidos para ser escuchados y que realmente de una vez por todas nos dejen abrir. Nos dejen abrir, porque es angustiante, porque desde el municipio te dicen lo que pasa es que no queremos gente en la calle, y uno sale a la calle y hay gente. Entonces, como que es angustiante. Yo la verdad que estamos todos de acuerdo en que las medidas tomadas por el gobierno son las adecuadas, que gracias a esas medidas se pueden hoy podemos contar de estar en un lugar privilegiado como Tandil, con muy poquitos casos, prácticamente no hay circulación de virus, porque realmente se tomaron las medidas justo a tiempo, porque fuimos todos responsables. Uno está de acuerdo de todo eso, pero el tema es que ahora empieza a premiar la parte económica, y que suele ser, no sé si tan o más grave hoy en lo que es salud. Entonces es muy difícil a la hora de esta paciencia que nos están pidiendo que tengamos. Es muy difícil tener esta paciencia cuando realmente todo te apremia. Mariela, muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y por el espacio que nos dan. Muy bien, Mariela.